Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Ay, Zanelli. Oh, ¿Marcelo? Diego, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Cómo? Necesito un poquito más de retorno. Siempre pasa lo mismo, Zanelli. Sí. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, me alegro. Zanelli, ¿usted tiene un ángel protector? ¿Ha sentido en algún momento que algo lo salvó? Sí. Cuénteme. Siempre fue así. Ah, mire. No es que alguna vez me salvó. Bien. Desde que nací. Qué lindo. Pero no es que es un ángel guardián. Sí, pongámosle. En realidad son ángeles que uno va adquiriendo con el tiempo. Ajá. Porque son a elección y voluntad propia. No hay uno, es uno que uno elige. Mm. Pero usted va adquiriendo esos ángeles, va haciendo una transacción. Uno va eligiendo como unos seres que se transforman en angelicales. Mm. Y que medio que mira para arriba o para el costado, para donde uno quiera mirar, y piensa en ellos, y eso es. ¿Y en qué momento actúa ese ángel? Y en general es una actitud más bien egoísta, porque es cada vez que uno tiene un problema. Claro. ¿No? Uh-huh. Aunque también uno festeja con ellos. ¿Cómo es eso? Zanelli, está bastante misterioso hoy. No, digo, festeja con ellos. Cuando uno le va bien, también mira para arriba, qué sé yo, y dice, seguro que lo estás viendo, espero que estés contento. Claro. ¿Eh? Sí, no, estaba hablando de una cuestión de fe prácticamente, ¿no? Obviamente, es lo único. Si no tenemos fe... es lo único que queda, ¿no? Es un don, pero no es un don... O sea, entre tener fe y jugar como Messi, no sé qué don prefiero. Está bueno darse cuenta pero que yo no... yo tengo el don de la fe, no tengo el don del fútbol. Claro, si uno no va a jugar como Messi, mejor tener fe. Claro, pero de todos modos es como un poco pensar que Messi... Porque no canta el himno, no tiene fe. No, claro. No es así. Mm. Tiene fe. Cada uno tiene su fe. Pero necesita menos. Sí, no sé. La verdad es que no lo sé. Yo ahí me metí con este pobre Messi en representación de un montón de millones de personas. Claro, claro. No lo sé. Mm. Pero escúcheme... No sé, cada vez sé menos cosas. ¿Alguna vez ese ángel actuó de una manera milagrosa o esos ángeles que usted mira hacia arriba? Sí, por supuesto, muchas veces. Muchas veces, no voy a contar cuántas veces ni qué cosas porque... Pero yo le aseguro que si no fuera porque existe un ángel que a uno lo protege... Un ángel, no, algo que uno lo proteja. Si quiere, llamémosle ángel. No estaríamos acá hablando por teléfono. Está claro, pero me molesta que no quiera contar por alguna ejemplo, de las veces. Una que es una cosa menor y son mis primeros contactos con las ciencias duras. Ajá. Que pelé un cable de ambas puntas, o sea, doble de ambas puntas, agarré una pila chica. Con un dedo sostenía en un polo y con el otro dedo sostenía en el otro y con el extremo pelado del otro lado lo metí en el enchufe para cargar la pila. Mm. Y acá estamos hablando por teléfono. Qué bueno, Zanelli. Qué bien el ángel, ¿no? Eso sí. No sé, y en ese momento, ¿qué digo? ¿Que los tapones que puso Segba eran berretas? Voló eso para atrás. Sería como tirarme contra Segba. No, es momento no de atacar. No, no, mucho menos habiendo una banda, un amigo en común que se llama Segba, ¿no? Efectivamente. Un beso a Leo Acevedo, ¿no? Efectivamente, Leo Acevedo, Segba. Mira, ya está nuestro operador técnico buscando una canción de Segba. Y no me levanté de buen humor. No se levantó de buen humor, ya lo estaba escuchando eso, sí. Yo no me levanto de mal humor en general, tampoco, me levanto sin humor. Claro, ya lo sé. Sin humor. Se levanta pero no, ni malo ni bueno, me levanto. ¿Y ahora ya está de mal humor? No, y entonces, ¿se acuerda que la otra vez yo le nombré a uno que se llamaba Etienne de la Guatier, que es más conocido, ¿no? Sí, sí. Pero que yo, dije, a ver si me levanta un poco el ánimo este tipo. Mm. ¿Y? Y me lo levantó. Ah, buenísimo. Me lo levantó. Usted le pide mucho a los libros. Sí, dice una cosa así. Dice, uno siempre tiene ante sus ojos la felicidad de la vida pasada y la esperanza de semejante beneplácito en el porvenir. ¿Ahí termina? No, sigue, pero no le voy a leer todo. Pero me gusta eso de que uno tiene ante sus ojos la felicidad de la vida pasada. Ah, sí. Y eso es confiar mucho en uno. ¿No es la saudachi eso? Eso es confiar mucho en uno. ¿Por es como qué? Confiar en que uno no se equivoca. Hoy no lo entiendo, Zanelli. ¿Por qué? ¿Cómo? Hoy no lo entiendo. ¿Pero cómo? Es confiar en... Si uno tiene ante sus ojos la felicidad pasada, es que confía en que en el pasado fue feliz. Ah, ok. Y entonces es medio raro eso. Sí, por lo general cuando el pasado se nos presenta lo hace de manera trágica. Pero si además uno está pensando esto en tiempo presente, es porque el tiempo que está atravesando le parece feliz, pero no es tan feliz, porque si no, no estaría pensando en el tiempo pasado de la felicidad. A mí este San Etienne que usted acaba de nombrar me da la impresión de que es medio soberbio, porque hay que poder no, decir... No, era un chico de 15 años, creo, que escribió este libro que es maravilloso. Yo, pobre, lo hice quedar mal a este muchacho. No era la intención. No, me imagino. No era la intención. ¿Pero por qué salió el tema de Los Ángeles? No, porque tenemos una compañera que le pasó un camión por arriba y está bien. Ah, bueno, a mí me pasó un auto por arriba del pie y me sacó una uña. Ah, bueno. Pero esta chica, ¿cómo la pasó un camión por arriba? No sabemos, no tenemos mucha información todavía. Bueno, eso es una cosa increíble. ¿Vio? Bueno, pero escúcheme, había un jugador de Boca, Suñé, ¿sí?, que se tiró del séptimo piso ahí en Diagonal y cayó arriba de un auto y está, no sé, ahora creo que falleció, porque se murió, pero estuvo, siguió vivo. ¿Un intento de suicidio fue? ¿Cómo? ¿Fue un intento de suicidio fallido o se resbaló? Qué sé yo, veo que esos temas están prohibidos por la ley. Ah, claro. Pero la verdad que creo que sí, porque uno no va y se tira del séptimo piso a ver qué onda. No, por error es difícil caerse, además. Y qué sé yo, ¿me pasará algo? Es la pregunta. Claro. No, no es con esa pregunta que uno se lanza. No, por supuesto. Así que bueno, y eso, qué sé yo, y también estoy haciendo otras cosas ahora. ¿En qué andas, Anneli? Y por ejemplo estoy tratando de arreglar el calefón eléctrico. No se meta no, no ahí. Estamos sin gas. No se meta ahí, usted le da demasiadas chances al angelito de que falle. Sí, pero bueno, por lo menos ahora no cae agua por todos lados. Mm. Es bastante complicado vivir sin gas, ¿eh? Me imagino. Para los que nos acostumbramos. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente padeciendo. Ahí está lo del ángel. Sí, claro. ¿Qué sé yo? Mm. No sé, yo estoy acá, hace un frío. Bueno, pero le fue bien con el calefón. Más o menos, todo no me fue bien. Pero lo que yo insisto es que es muy complicado para mí estar de buen humor. Ya lo sé, Zanelli. No sé cómo hacer. Y encima voy por la calle... sospechando de todo el mundo ahora. ¿De quién sospecha? No, porque yo estoy obsesionado. Sí. Usted sabe que cuando yo le digo algo, se lo digo con una franqueza. Lo sé. ¿Eh? Claro que sí. Estoy obsesionado porque intento... subo al colectivo y digo... ¿Y acá quién pensará qué cosa? Mm. Por ejemplo, ¿quién estará contento porque le llegaron 2 lucas de luz? Ah, usted es el tipo que va mirando a la gente de manera así, de entrecejo fruncido. Sí, pero no es que lo miro directamente a los ojos, porque tampoco es que ando buscándome que me agarren a las piñas en la calle. No, claro. Pero, qué sé yo, llego al subte y tarda mucho, y llega uno y no para, y el otro llega y se llena de golpe, y la gente... que sube entre los que me cuento, aunque debo reconocer en eso que no me cuento, pero entran muy a los codazos al subte. Sí. Y cuando se llena del todo, ya que no pueden entrar, todos están ahí, qué sé yo. Y el otro, el próximo, tarda como 15 minutos. Ajá. Entonces hay un momento que hay que tener cuidado porque como se llena tanto la estación, uno puede quedar y ser arrastrado a las vías. Bueno, es como esta canción de Café Tacuba, ¿no? El tipo que se queda en el metro atrapado de por vida. No la conozco. Bueno, nunca más puede ni subir ni bajar, queda como trabado ahí por la cantidad de gente que circula. Bueno, esa es la sensación que uno tiene a veces, ¿no? Sí, entiendo, Zanelli, que mire con desconfianza a toda la gente. Y es muy buena la pregunta de si alguien que anda de a pie y por la calle puede estar contento con lo que está pasando. Bueno, yo me lo pregunto todo el tiempo, pero lo que pasa es que, bueno, sí, me lo pregunto todo el tiempo. Digo, pero, porque además me lo dijeron, ¿eh? Ajá. Me lo dijeron en la cara, no es que lo leí. Veo que yo tengo un problema que leo Facebook. Sí. Y el dedo pulgar es un dedo que se independiza de uno. Ajá. Frente a la pantallita. Sí. No hay manera, el dedo pulgar sigue haciendo así, como pasando, es algo como, no sé, tiene... Es tremendo eso de lo táctil. Sí, usted es tiene... muy fácil engancharse y empezar a hacer circular la pantalla. Claro, ¿no? Obvio. Y usted se hace mala sangre encima, porque ni siquiera se lo toma como un chiste. Es que no me lo puedo tomar como un chiste. Nada, gente que prefiere que está contenta, y me llama la atención, porque tienen algún argumento, deben tener, me gustaría saber. ¿Alguien le dijo en la cara, yo estoy contento que me vinieron 2.000 pesos de luz? Sí, me lo dijo una señora jubilada que tiene una jubilación de 27.000 pesos. Bueno, pero usted, ¿a por qué tiene una jubilación de 27.000 pesos? Sí, tiene una jubilación de 27.000 pesos, por eso paga ganancias ahora. Ajá, claro. Y estaba, eso era lo que más le molestaba. Claro. Eso era lo que más le molestaba en la plaza. Yo estaba con el perrito. Sí. Que el perrito, que siempre corre y anda por ahí, se sentó al lado mío y la miraba. Obvio. Porque, bueno, porque es una conversación que evidentemente conoce algunas palabras. Tarifazo, por ejemplo. Por ejemplo, yo le digo tarifazo y sale corriendo. Mi perro responde al nombre de tarifazo. Y se tapa. Sí. Se tapa. Ah, mire usted, bueno, un buen compinche, un buen socio para la caminata por la plaza, ¿no? Sí, pero es un buen nombre para un perro, Tarifazo. Me gusta, sí. ¿Eh? Sí. Tarifazo incluso es un buen personaje para algo. Si alguna vez la desgracia de la vida nos lleva a tener que convivir y tenemos un perro, le ponemos Tarifazo. Sí, Tarifazo es un buen nombre. Bueno, escúcheme, Zanelli, este viernes tenemos una cita, ¿sabe? Este viernes tenemos una cita ahí mismo. No lo tomes a mal, qué lindo, qué suerte, porque entonces nos vemos. Stand down con el señor Marcelo Zanelli, que está del otro lado del teléfono, con el señor Gustavo. Y a Varela no lo veo desde hace un mes. Bueno, desde la anterior, no lo tomes a mal. Sí. Varela está bien, te cuento, ¿eh? Sí, vi fotos, sí. Está como rozagante y fuerte, mañana viene para acá. Lo veo, sí, lo veo, pero no lo veo en persona, lo veo ahí en el Facebook. Perfecto. Gracias a mi dedo gordo. El viernes nos vemos los tres, invitamos a la gente y hacemos No lo tomes a mal a las 9 de la noche acá en el bar de la tribu. Sí, lo reivindicamos a este, que lo conoce mucha gente, mucha más gente que yo. Yo lo conozco hace unos años, unos cuantos, pero me sorprende Etienne. Lo reivindicamos, porque por él dice quedar como un salame, no es un salame. Léame otra parte del tuntún. Siempre el salame es el soy yo, ¿vio? Al final no lo quiero decir en esos términos, pero busqué una cosa que me gustaba, y ¿ves cuando uno lee algo que le gusta? Usted es un tipo de salame de Milán. Acá dice, Zanelli. Mire, dice esto, por ejemplo, póngase de un lado a 50.000 hombres en armas, otros tantos del otro, alístenlos en orden de batalla y vayan a juntarse, unos libres y que combaten por su libertad, los otros para arrebatársela. Y la pregunta es, ¿quiénes creéis que lograrán la victoria? Debería escucharlo de nuevo. Sí, yo también. Pero a los 15, 16 años es una buena pregunta, así, escrita y todo. No, si tiene 15 años y está pensando esas cosas, sí, es por lo menos interesante. No, es un capo. Yo hay gente que es especialista seguramente en esto, me van a matar todo lo que estoy diciendo, pero si después alguno escribe un mensaje, que no sea severo, ¿vio? Zanelli, escúcheme, ¿por qué no compramos el pase del pibe? Yo estoy cansado de la severidad, le digo la verdad. ¿Quiere hablar de la severidad ahora? No, ahora no, otro día si quiere lo hablamos, pero la verdad que la severidad, una cosa y otra cosa es ser severo todo el tiempo, con todo. Entiendo, pero escúcheme, compremos el pase a medias del pibe Etienne. ¿Quién es el pibe Miel? El pibe Etienne, el que acaba de leer. Ah, el pibe Etienne, entendí, el pibe Miel. Dije, mira qué buen pibe. Zanelli, chau. Le mando un abrazo grande. Nos vemos el viernes. Chau. Hasta luego. Chau.